hoy y reciba del Señor fuerzas para continuar la batalla espiritual. No es momento de llorar ni el pasado recordar. Es tiempo de levantarse y no dar un paso atrás, porque la guerra continúa, no hay tiempo de descansar. Anda, ponte la armadura y resiste a Satanás. Da un grito de guerra, cuando tú gritas hoy la tierra tiembla. Cuando lo adoras se va la tristeza, se va la pereza y se va la depresión. Da un grito de guerra, con tu alabanza se rompen cadenas. Abres tu boca y se van las malicias, se va la inmundicia. Tu alabanza es tu grito. Batalla espiritual, no es momento de llorar, ni el pasado recordar, no, no, es tiempo de levantarse y no dar un paso atrás, porque esta guerra continúa, no hay tiempo de descansar. Anda, ponte tu armadura y resiste a Satanás. Da un grito de hoy la tierra tiembla, cuando lo adoras se va la tristeza, se va la pereza y se va la depresión. Da un grito de guerra, con tu alabanza se rompen cadenas. Abres tu boca y se van las malicias, se va la inmundicia. Tu alabanza es tu grito, grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra. La iglesia lo sabe dar ese grito de guerra, aleluya. Grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra. Es un grito de guerra, da un grito de guerra. Con tu alabanza, aleluya. Con tu alabanza se va la tristeza, se va la pereza y se va la depresión. Da un grito de guerra, con tu alabanza se rompen cadenas. Abres tu boca y se van las malicias, se va la inmundicia. Tu alabanza es tu grito de guerra. Aleluya, aleluya, aleluya. A su nombre, a su nombre. Gloria al que vive para siempre. Dios bendiga al pueblo del Señor. Aleluya, estamos contentos en esta hermosa mañana. Gloria a Jesús. Poder estar una vez más en esta casa del Señor, adorando, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, al cual damos toda la gloria y toda la honra, porque por su amor y misericordia hoy estamos de pie en este lugar, dando gracias al cielo, aleluya, por tantas bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Gloria a Jesús. Les saludamos de forma especial a nombre de nuestra amada iglesia en el pueblo de Canóvanas, la iglesia pentecostal Jesucristo Fuente de Vida, nuestra pastora Mirta Fuente y el liderato de nuestra iglesia, amén, que sabe que estamos aquí compartiendo, gloria al Señor, de esta hermosa victoria, aleluya, porque cada vez que podemos llegar a la casa de Dios, cada vez que podemos darle una alabanza al Señor, decirle cuán grande y cuán maravilloso Él ha sido, mire, eso es una victoria grande y poderosa. Siéntase contento, gloria al Señor, regocijado en esta mañana, aleluya, porque estamos en la casa de Dios, puerta del cielo, este lugar donde la presencia del Espíritu Santo tiene libertad para moverse y para hacer como Él quiera hacer. Vive Jesús. Gloria al Señor en esta mañana también quisiéramos dar un agradecimiento muy, muy especial a esta amada iglesia, a vuestro pastor, gloria al Señor, cada uno de los líderes, aleluya, porque tuvimos ese hermoso respaldo el pasado diciembre, gloria a Jesús, en nuestro octavo aniversario, aleluya, ese grupo guerrero del Señor, gloria a Dios, que se dieron cita, aleluya, allá a Trujillo Alto, a compartir esa hermosa bendición del Señor. Así que con mucho respeto, ¿verdad?, estamos muy, muy agradecidos de su presencia, gloria a Jesús. Y ya usted sabe, mire, que cuentan con nosotros, aleluya, para cualquier actividad, cualquier, ¿verdad?, coordinación que deseen hacer. Usted sabe que este ministerio está a vuestra disposición siempre, gloria al Señor, porque a eso hemos sido llamados, amén, para hacer la obra del Señor, para cumplir con lo que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer, gloria a Jesús. Saludamos la familia de Elvin, gloria al Señor, esta familia hermosa, tío de mi esposo, gloria a Jesús, que está aquí peleando la batalla de la fe junto a su familia, gloria al Señor. Y cada amigo, cada familia que ha llegado en esta mañana, este lugar, les felicitamos, gloria al Señor. Y aquellos que han llegado sin Cristo, sabe que te tengo una excelente noticia. Hoy puede ser el día que salgas de este lugar con el Maestro de tu lado, tomado de la mano de Cristo, aleluya. Nuestro mejor compañero en el camino, nuestro mejor amigo, gloria al Señor. Aquel que no escatimó ser Dios, aleluya, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, de siervo, como tú y como yo, y se entregó en la cruz del Calvario, y todo lo hizo por amor, para salvar nuestra alma, para rescatarnos, para libertarnos, y para tenernos aquí envueltos en su gloria y en su poderosa presencia, aleluya. Con nosotros también anda nuestro hijo Caleb. Levanta tu manita, Caleb, y saluda. Aleluya. Gloria al Señor siempre, ¿verdad? Alda arriba, alda abajo. Gloria a Jesús. Este niño pues está ahí con nosotros peleando también esta batalla de la fe. Gloria al Señor. Nos quedamos en ese mismo CD. No vamos a utilizar el otro. Nos quedamos ahí. Aleluya. Gloria al Señor. Vive Jesús. Aleluya. Y queremos adorar al Señor con algunas alabanzas que Él ha puesto en nuestro corazón. Gloria al Señor. Y hay una alabanza que se titula Mi Alabanza. ¿Cuántos saben que nuestra alabanza es importante en este lugar? ¿Cuántos saben que nuestra alabanza mueve el trono de Dios? Aleluya. Que un corazón agradecido del Señor, gloria a Dios, lo sabe adorar en todo tiempo de una forma sincera y espontánea. Bendito el nombre de Jesús. Porque a través de nuestra alabanza le decimos al Señor cuán agradecido estamos por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Así que cantamos la número 2, aleluya, mi alabanza, gloria al Señor. Siga manteniendo este ambiente de adoración, aleluya. Es hermoso, es hermosa su presencia. Aleluya, gloria a ti, Señor. Hermoso es adorar y alabanza soy cantar a Jesús Rey Soberano. Hermoso es levantar mis manos hacia el altar y decirle Santo, Santo. Bendecir tu nombre, oh Dios, este es mi anhelo. Llegar hasta donde tú estás, mi deseo. No me detengo, yo sigo adorando. No me detengo, yo sigo cantando. Mi alabanza provoca que Dios se levante del trono. Derrame la unción. No me detengo, yo sigo adorando. No me detengo, yo sigo cantando. Mi alabanza provoca que Dios se levante del trono y derrame la unción. Oh, oh, oh, oh. Derrame la unción. Pues bendecir tu nombre, oh Dios, ese es mi anhelo. Monitora, aleluya, micrófono. Oh, mientras tu pueblo le sigue adorando, mientras tu pueblo le sigue adorando, aleluya. Oh, qué hermoso es rendirle nuestra adoración al Rey. No me detengo, yo sigo adorando. Adora lo que Él vive y no me detengo, yo sigo adorando, no me detengo, yo sigo cantando, mi alabanza provoca que Dios se levante del trono y derrame la unción. No me detengo, yo sigo adorando, no me detengo, no me detengo. Mientras su pueblo le sigue adorando, se diga aleluya, oh, le sigue adorando, el Espíritu Santo se está derramando, mientras su pueblo le sigue adorando, se está derramando. Oh, gloria al que vive, aleluya. Necesito un poco más de micrófono acá arriba en el monitor, aleluya. Quizás para el pueblo, gloria al Señor, se escucha fuerte, gloria al Señor. Pero estamos un poquito afectaditos de la garganta, aleluya. Y queremos, ¿verdad?, mantener esa garganta ahí poderosa. Aleluya, para donde quiera que vayamos, poder seguir cantando y adorando al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Como segunda alabanza queremos adorar a Dios con la número 7, gloria al Señor, que se titula Más que vencedor. ¿Dónde está la iglesia que es más que vencedora? Somos más que vencedores porque fuimos llamados a pelear esta batalla, amén. Y sabemos que todo aquel que se enlista en este ejército no ha perdido ni una sola guerra, porque todas las ganamos, vive el Señor. Porque aquel que va delante de ti, de mí, es más que vencedor, aleluya. Te adoramos, Rey de gloria, aleluya. Recibe la gloria, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Más que vencedor, soy en el nombre de aquel que me escogió y me llamó a libertar a los cautivos y vendar a los heridos. Victoriosa, porque tengo una corona maravillosa y hermosa. La he luchado con afán, persevero hasta el final. Yo sé, tengo un adversario, me la quiere arrebatar. Más lo que Él no me ha dado, no me lo puede quitar. No le tengo miedo al enemigo, porque sé que Dios está conmigo, aunque se levanten los gigantes. En su nombre venzo todo ataque. No le tengo miedo al enemigo, no, porque sé que Dios está conmigo, aunque se levanten los gigantes. En su nombre venzo todo ataque, venceré, aunque haya oposición. Y en el Jesús retomó mi posición. Yo ¿Por qué temes? ¿Por qué temes si Dios está contigo? Aunque se levanten los gigantes, en su nombre yo venzo todo ataque. Yo venceré. Aleluya. Hay gente que le tiene miedo a la oposición, pero déjame decirte que la oposición es sinónimo de victoria, sinónimo de victoria. La victoria viene victoriosa porque tengo una corona maravillosa y hermosa. La he luchado, la hemos peleado, perseveramos hasta el final. Y yo sé que tengo un adversario que me la quiere arrebatar, más lo que el enemigo no te ha dado, iglesia. Aunque estos gigantes se hayan levantado, hay un nombre que sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, y aquella rodilla que se doble ante él no verá derrota, no verá derrota, no verá derrota, no verás derrota en tu casa. No le tengas miedo a ese adversario que se ha levantado, que te está haciendo la el Señor, qué lindo es el Señor, qué lindo es confiar, confiar, confiar en Él. Lo que Dios te pide es que confíes, lo que Dios te pide es que confíes, lo que Dios te pide es que confíes en Él. Nada más te pide el Señor, te está diciendo: confía en mí, verás cómo yo obraré. Confía en mí, entrega tu prueba, entrega tu carga, entrega tu preocupación en esta tarde. No es tarde que estés pensando en el problema, no es tarde de estar pensando en la situación, no es tarde de estar pensando en lo que el diablo ha susurrado y ha dicho en contra de tu casa. Es tarde de confiar. Es tarde de confiar, es tarde para confiar en el Señor, y verás su gloria, y verás su gloria, y verás cómo Él obra a favor de alguien que le cree. ¿Has visto a Dios obrar a tu favor? Este es el día, esta es la mañana que Dios ha hecho para que lo veas pelear por tu casa. ¿Cuántos pueden adorar al Rey? No hay oposición, no hay oposición, no hay oposición. Mujer valiente y esforzada que has llegado en esta mañana a esta casa, quizás con tus últimas fuerzas, caballero, pero has traído a tu familia, has creído en fe. Verás lo que el Espíritu Santo va a hacer, verás lo que el Espíritu Santo ya ha comenzado a hacer, verás lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer por alguien que le cree a Dios, por alguien que deposita toda su confianza, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Reprendemos toda duda y toda incredulidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Aunque no tenga fuerza, Él va a pelear por ti. Aunque hayas llegado desanimada, desanimado, sin fuerza, Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti. Hoy te levanta las manos. Hoy te levanta las manos una vez más para que entiendas y comprendas que no es por tus propias fuerzas, que es el Espíritu Santo de Dios el que te tiene aquí. Que no llegaste a este lugar porque quisiste llegar. Llegaste aquí porque Dios te tiene de pie. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mire, los rostros hablan. Aleluya. Un rostro le dice a usted si hay victoria o hay derrota. Pero ¿sabe qué? Que dentro de este lugar donde se reúne la iglesia, yo no puedo ver rostros en derrota. Porque aquí está el victorioso. Aquí está el más que vencedor. Y si Él pelea por tu casa, dime qué oposición se te podrá atravesar de frente. Alabado sea el nombre de Jesús. Cree. Cree, te dice el Señor. Cree, te dice el Señor. Hoy Dios te habla de la fe. Hoy Dios te dice, basta ya. Basta ya de creerle al otro. No, no, no, se acabó. Tú le vas a creer al verdadero hoy. Tú le vas a creer al verdadero hoy. Al que te dice la verdad, al que no te miente. Al que nunca te ha dejado en vergüenza. Bendito el nombre de Jesús. Basta ya de creer las amenazas del infierno sobre tu casa. Es un día de aumentar nuestra fe en Dios. Y decirle al Señor, aunque mis ojos vean lo contrario, mi espíritu, mis ojos en el espíritu van a ver tu plan y tu propósito cumplirse sobre mi vida. Aleluya. Para entregar así esta parte, cantamos la número 4 de ese mismo CD. Gloria al Señor. Autoridad, recibe la guerrero y guerrera del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, recibe fuerzas nuevas en esta tarde. Es tarde de bendición para tu casa. Aleluya. Anulado ha quedado tu decreto. Díselo hoy. El temor ya no es dueño de mi sueño. Yo declaro. Tócate tus labios y di. Fortaleza y cobertura, pues mi casa ya no es morada tuya. Entregué mi corazón al Señor, mi pacto contigo se rompió. Ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. El suicidio de mi mente se apartó. Cancelado, inoperante, toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque, en mi vida no podrás. Vete, vete, maldición, Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, vete, vete fuera. Vete, maldición. nombre. No tengas miedo, no tengas temor, que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Tú has sido llamado para vencer, has sido llamado para ser cabeza y no cola. Bendito el nombre del Señor, a su nombre. Déselo, déselo. Fuerte ese aplauso. Aleluya, déselo. Si está esperando un milagro, déselo más fuerte en esta casa. Los que están esperando una bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, déselo más fuerte en esta casa. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, a su nombre. Busque su Biblia. Acompáñeme en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a considerar el verso 3 para así dar inicio a este mensaje. Mi saludo, mi respeto a todos los hermanos en la casa, mi familia que está acá, mi tío, al pastor, una vez más muy agradecido de esta bendición, brindarnos este respeto de estar acá poniendo el mensaje del Señor y a mi amada esposa, los cánticos. Mientras usted pase la página, recuerde que hay un Dios que recibe la alabanza. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Verso 3 en adelante. Así consideramos este mensaje. En breve, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya pasando la página declarando que esta es la tarde del Señor. Este es el día que ha hecho Dios para demostrarle a tu adversario que quien manda en tu casa se llama Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Si ve que el que está a su lado no tiene Biblia, ayúdelo para que reciba la voz de Dios grabada en páginas en esta preciosa tarde. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que alaba a Dios dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Quiero que repita conmigo fuerte después de mí el verso 5. Trayendo a la memoria. Alguien más fuerte. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Diga fuerte, que hay en mí. Dígalo, dígalo, que hay en mí. Ahora diga fuerte, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro, alguien dígalo, estoy seguro que también en mí hay una fe no fingida. ¿Alguien puede alabar a Dios por esa fe aquí hoy? ¿Alguien puede alabar a Dios por esa fe? Por esa fe que es real. Alguien alaba a Dios por esa fe que es genuina. Alabado sea Dios. Yo siento algo especial acá. Yo quiero que usted me ayude en esta preciosa tarde y presente este mensaje. Levante este clamor, porque aquí gente que el infierno está sacudiendo su fe. Hay oposiciones que tratan de limitar nuestra fe. Hay situaciones adversas que aquí gente que sabe de lo que estoy hablando, que se ha enfrentado a su casa, se ha enfrentado a su convicción, se ha enfrentado a su certeza. Pero una iglesia que clama a Dios, Dios le responde. ¿Dónde está esa iglesia que clama en esta tarde? Levanta ese clamor, varios minutos ahí. Varios minutos. Espíritu Santo. Espíritu Santo, varios minutos ahí. Varios minutos. No estamos aquí por casualidad. Hay una unción especial. No estamos aquí por casualidad. Dios no te trajo por casualidad. No llegaste al templo por casualidad. Es que hay algo en ti que se llama fe. Es que hay algo en ti que va a impactar a tu casa, a tu familia. Es, aleluya, una fe poderosa que va a comenzar a hacer retroceder el cáncer, el diabetes, el SIDA. Va a hacer retroceder los fibromas. Va a hacer retroceder problemas en la circulación. Esa fe poderosa va a comenzar a expulsar la depresión de tu familia. Esa fe poderosa va a comenzar a echar fuera toda oposición. Hay una unción que se desata sobre hermanos y hermanas que sus rodillas están paralizadas, sus brazos están caídos, su fe se está tambaleando, su barca se está tambaleando. Pero siento el Dios poderoso, siento el fuego, siento la unción, siento la autoridad que emana del cielo sobre gente que le crea a Dios. En todo Puerto Rico tenemos gente que el diablo no puede detener su fe. Tenemos iglesia que Satanás no puede detener su fe. Varios minutos clamando. Nadie deje de clamar. Nadie deje de clamar. En breve entro el mensaje. Nadie deje de clamar. Aviva el fuego que está en ti. Vamos, no permitas que Satanás destruya esa convicción. No permitas que yo siento algo especial que se está desatando en toda la nave. Hay gente siendo procesada. Ese proceso, lo que está provocando que tu fe se aumente. Ese proceso está provocando que Dios se mueva. Aviva, aviva tu fe. Únete con el que está a tu lado. Si mi no, nadie deje de clamar, por favor. Nadie cierre su boca. Varios minutos intercediendo. Reconozco que esta iglesia es una iglesia de oración. Es una iglesia que cambia. Que cambia la atmósfera con la oración. Los intercesores, vamos. Activen ese ánimo de guerra espiritual para clamar al Dios del cielo. Activa, activa el que está a tu lado para que no pierda la fe. Cuidado que se está desatando algo poderoso. Cuidado que se está desatando algo poderoso. Aquí gente que no son cualquier cosa. Hay gente que tienen el poder. Hay gente que, cuidado, que la unción se está manifestando sobre gente que le cree a Dios. Silencio, Satanás. Silencio, oposición. Silencio, demonio. Silencio, adversidad. Ahí viene el caballero de la cruz. Bienvenido. Las sandalias del maestro han comenzado a pisar tu territorio. Las sandalias del maestro han comenzado a pisar tu territorio. Cuidado que las sandalias del maestro están pisando tu territorio. Están pisando tu territorio. No permitas que lo que es tuyo sea arrebatado. No permitas que lo que te pertenece te lo quiten. ¡Peléalo! Hay una guerra por lo que es tuyo. No la sueltes, vamos. Sube ese clamor. Varios minutos de intercesión. Hay gente soltando el desánimo ya. Hay gente que llegó aquí y no pudo orar. La guerra es tan eminente que todavía es la hora que no ha podido conectarse. Y dice, ¿qué pasa esta semana? Ha sido una semana de batalla. Ha sido una semana de guerra. No puedo ni conectarme. No puedo ni alabar a Dios. No siento ni la presencia de Dios. Es que están en una batalla donde el infierno está rugiendo para apagar el fuego, para apagar la pasión, para apagar de ti el deseo de amar a Dios. Pero se equivocó. Satanás se equivocó. Porque los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. No te calles ante la adversidad. Este es el momento tuyo. Este es el momento tuyo. Este es el momento tuyo. Es el momento de tú reclamar tu milagro. Es el momento de tú reclamar tu bendición. No salgas como entraste a esta casa. No salgas como entraste a esta casa. Hay alguien que está esperando algo de ti. Tienes el control de este mensaje. Sin ti nada podemos hacer. La experiencia no me basta para trazar este mensaje. Aquí hay gente que necesita un milagro. Aquí hay adoradores que el diablo no los callará. Aquí hay guerreros que Satanás no los va a desenfocar. Te presento a este pueblo de guerra. Hay visitas que necesitan un encuentro en esta casa. Espíritu Santo, cambia la atmósfera. Cambia la atmósfera. Tú eres Dios poderoso. Provoca que estos adoradores en esta preciosa tarde le demuestren a Satanás que en esta casa no hay libertad. No hay libertad para los demonios. No hay libertad para la oposición. En esta casa hay libertad para el Espíritu. En esta casa hay libertad para el Espíritu. Porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Oíme bien, Satanás. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Suelta tu mejor alabanza! Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, siéntese. Ima su candaya sejala. Siéntese, pero no. Y la sándala haya. No deje de alabar a Dios. Entonces tomar asiento glorificando a Dios de forma especial. Qué bendición tremenda es poder llegar con libertad a la casa de Dios, percibiendo y siendo partícipe del fuego del Espíritu Santo. Es interesante la carta que hemos elegido compartir con todos ustedes en esta preciosa tarde del Señor. Segunda de Timoteo, tenemos un problemita ya con el sonido. Segunda de Timoteo, capítulo 1, quiero considerar el consejo que expresa Pablo a un joven llamado por Dios, llamado Timoteo. Pero es interesante observar teológicamente y observar la historia, lo que ocurrió antes de Timoteo. ¿Qué fue lo que provocó que Timoteo fuera un joven, un hombre de Dios, lleno del fuego del Espíritu Santo? Hubo una trayectoria, hubo algo que marcó, hubo algo que enseñó a este muchacho a vivir bajo el fuego de Dios, bajo la pasión de estar en el templo, de buscar la presencia de Dios. Y la Biblia certifica sencillamente en el capítulo 1 de 2 de Timoteo qué fue lo que pasó, qué fue lo que envolvió a Timoteo bajo una manifestación, bajo el poder de Dios. Y la Biblia certifica que dos mujeres marcaron a Timoteo, su abuela y su mamá. ¿Y quién describe esto? Pablo. Aparentemente Pablo tuvo la experiencia de conocer o escuchar cómo se movía la abuela de Timoteo, llamada Loida. Cómo se movía la madre de Timoteo, llamada Eunice. O sea, fueron dos mujeres que hicieron ciertas cosas que dejaron unas marcas, donde alguien tuvo que reconocer que en aquel tiempo había mujeres de poder, mujeres de fuego, mujeres que marcaban, mujeres que desataban algo especial sobre su casa, y que no simplemente reflejaban o enseñaban, sino que era tan poderoso que lo que enseñaban, los que escuchaban, observaban, ponían en práctica todo lo que ellas estaban haciendo. Vengo a hablar este mensaje a esta casa porque Dios va a levantar jóvenes, mujeres, hombres que no solamente van a palpar o van a ver cómo Dios usa a personas que Dios trae a este templo o que Dios usa en este mismo templo. Ustedes son los encargados de derramar o de declarar sobre gente este llamado, este fuego, esta autoridad, este privilegio. ¿Dónde están los que en esta casa están dispuestos? ¿Habrá alguien más dispuesto en la casa? ¿Habrá alguien más dispuesto en la casa? ¿Habrá alguien más dispuesto en la casa? ¿Habrá alguien más dispuesto en la casa? Timoteo recibió algo, pero no lo recibió por sí mismo. Si usted observa la Biblia, enseña cómo fue que Timoteo recibió esta bendición. Dios usó a su abuela, Dios usó a su mamá, pero también usó a Pablo. O sea que Dios va a usar gente en tu camino que aún no son familias tuyas, naturalmente o literalmente, pero sí son familias tuyas en la fe. Tienen la misma fe, tienen la misma sangre, tienen la misma convicción. Pablo no cargaba con su propia sangre, pero cargaba con un poder que tiene esta iglesia. Y cuando Pablo puso las manos sobre Timoteo, algo sucedió en este joven. ¿Alguien me está entendiendo en esta casa? Dios va a comenzar a levantar gente que cuando ponga las manos, algo va a suceder. Si hay 10 de acuerdo, que se oiga acá hoy. Si hay 20 de acuerdo, que se oiga fuerte en esta casa. Alguien grítelo, algo va a suceder. Dígalo, dígalo, algo va a suceder. Vamos, vamos, créalo, algo va a suceder. Algo sucedió en la vida de Timoteo cuando Pablo impuso las manos. Hay gente que no se atreve a imponer las manos. Hay gente que el Espíritu Santo los trae a esta casa. ¿Por qué? Porque tenemos personas que están aquí, que están esperando que tú y yo le pongamos las manos. Yo puedo señalar gente en breve aquí. Gente que está en una necesidad tremenda espiritualmente, que han dicho en su corazón, si alguien pusiera las manos sobre mí. Ay, Dios mío, yo siento el fuego de Dios aquí. En breve se desata una unción especial sobre gente que necesita la intercesión, porque lo que están pasando es poderoso, lo que están pasando es eminente, pero prepárate porque estoy viendo rostros como Pablo, rostros que están deseosos, aló, yo no sé si están acá, rostros que están deseosos de decirle en esta hora, voy a poner las manos sobre mi generación, pero también voy a poner las manos sobre los que no son míos. ¿Dónde están los que quieren poner las manos? Ay, ay, ay, ay, ay, dile que está a tu lado. Alguien te va a poner las manos en esta tarde. Si oraran por mí, si impartieran ese poder sobre mí. Ay, ay, ay, tengo las manos caídas, rodillas paralizadas. Si alguien de fuego me tocara, si alguien con autoridad me tocara, pues esa mujer de fuego, ese hombre de fuego eres tú. ¿Por qué no le pone las manos, guerrera? Guerrero, ¿por qué no le pone las manos? Si Dios te llamó, vamos, usa ese poder, usa la imposición de manos. Aquí gente que carga son portadores del poder de Dios. Prepárate, dile que está a tu lado, prepárate que alguien te va a poner las manos. Hemos quedado sorprendidos en lo que es la imposición de manos. Recientemente llegamos el martes de Ecuador y quedé sorprendido como una niña todo lo que comía lo vomitaba, pero la mamá tenía fe y llevó a la niña al altar, pusimos las manos, creímos lo que Jesús dijo. Jesús dijo poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Aquí gente que Dios en este año los va a usar imponiendo manos, lo quiere el diablo o no lo quiera, prepárate para poner las manos. Dios mío, yo no sé si alguien puede, ay, yo siento un mover especial de Dios en esta casa, siento algo lindo del Espíritu Santo, hoy la niña está comiendo y ya no devuelve, ¿por qué? Porque la úlcera desapareció, yo estoy hablando de un Dios poderoso, aleluya, mi sonda, maqui, mi no senda, ¿dónde está la iglesia que le crece Dios? Dos cosas pueden pasar. La Biblia dice que cuando Cristo envió a los 70, le dijo, vayan a las casas. Y lo primero que iban a hacer sobre las casas es desatar la paz sobre esa casa. Si hubiese un hijo de paz sobre esa casa, la paz reposará sobre esa persona. Pero si no fuese un hijo de paz, la paz regresará a vosotros. Dos cosas van a pasar cuando tú impongas las manos. Si está atado, se le van a manifestar los demonios. Si está enfermo, va a ser sanado. La tercera cosa que va a pasar es que si tiene fe, Dios lo va a sanar. Algo va a suceder en esta casa. O si está atado, va a ser libre. Si está enfermo, va a ser sanado. Alguien alaba a Dios aquí. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero hay alguien que va a desatar poder. ¿Dónde están los que están libres? Los que están atados no pueden poner manos, pero los que están libres ponen las manos y se van los demonios. ¿Dónde están los que están libres? Hay algo especial de Dios. El que está cargado no pone mano. El que está en batalla no pone mano. Hello. Pero el que está libre, ¿dónde están los que están libres? Los que están libres, Dios los va a usar. Los que están libres, Dios los va a usar. No te dejes intimidar por Satanás. Hoy van a poner las manos sobre ti. Van a poner las manos sobre ti para que recibas un impacto. Y lo que está pasando en tu casa puedas entender que no es más grande que el Dios que te llamó. Hoy van a poner las manos sobre ti y vas a entender que no es en vano pelear la buena batalla de la fe. Hoy van a poner las manos sobre ti y aunque le haya dicho, Señor, estoy arrastrando los zapatos, estoy arrastrando, hello, las últimas fuerzas que me quedan, así te habla el Espíritu Santo desde este altar, porque en esta casa están los Pablos que van a poner las manos y Dios se mete donde el hombre no puede meterse. Dios comienza a obrar donde el hombre no puede obrar. Alábalo, Dios comienza a arreglar lo que el hombre no puede arreglar. ¿Cuántos le creen a Dios en esta casa? Oh, si lo vas a alabar, que sea de verdad en esta casa. Si lo vas a alabar, que se oiga, que suba. Guerrera, guerrero que estás acá, prepárate para poner las manos. Hay un fuego que se está desasando. Esa mujer está bajo el poder del Espíritu Santo. Si usted puede alabar a Dios, que se oiga. A Pablo le interesaba algo. A Pablo le interesaba que su discípulo estuviese bajo el fuego y el avivamiento. Aquellos que están bajo el fuego, le interesa que su casa esté bajo el fuego, que su hermano esté bajo el fuego. ¿Dónde están los que están bajo el fuego? No se trata de que uno o dos reciban la bonanza o la bendición de parte de Dios. Si Pablo reflejaba algo, era que no era egoísta espiritual. Lo que él tenía lo impartía, porque en él no había celo. El fuego del Espíritu te posiciona, pero no te hace más grande. No puedes temer si Dios te ha posicionado por causa del fuego. Solamente tienes que estar alerta, porque Satanás va a querer apagar ese fuego. Por eso fue que Pablo le dijo más adelante en el mismo capítulo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, tu mamá, tu abuela tenía este fuego, tenía esta fe, pero el diablo va a tratar de apagar este fuego, esta fe. Pero tú, que has sido posicionado en el 2014, prepárate para ver con tus ojos los que Dios va a posicionar, que están aquí, los que están en el anonimato, que están aquí, que muy pronto el fuego los va a tocar, y todo lo que el fuego toca lo transforma, todo lo que el fuego toca. Hello, ¿dónde están los que están deseando ver gente posicionada bajo el fuego de Dios? Pues ahora toque que está todo, prepárate, aviva el fuego, aviva el fuego. Dígale que está a su lado: no dejes que la prueba te apague el fuego. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que te está ocurriendo, que sientes que el fuego como que se te quiere apagar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dos cosas ocurren cuando alguien recibe el fuego: proyecta fe. Cuando alguien se le apaga el fuego, provoca manifestar una fe fingida. Dice que está de pie, pero no está de pie. Dice que está alegre, pero no está alegre. Y una fe fingida es una fe que no prevalece. Que entra en templo, pero sale igual. Se monta en el carro y sigue igual. Llega a la casa y sigue igual. Yo siento algo especial. Pero una fe no fingida es una fe que en todo tiempo se atreve a decir: Dios está conmigo. Una fe no fingida es una fe que refleja gozo, esperanza. No estoy hablando de una super fe. Estoy hablando de una palabra que va a comenzar a desatar una unción sobre aquellos que el diablo le ha querido apagar el fuego. No, no, guerrera. No, no, no. Esta iglesia es de fuego. Esta iglesia es de avivamiento. Que lo escuchen los demonios. Ay, ay, ay, ay, ay. Los que quieren que esta iglesia siga bajo el fuego, que se oiga la alabanza. Los que quieren que esta iglesia siga bajo el fuego. Esta iglesia, no hay diablo que le apague el fuego. Oye, no hay demonio, no hay brujería, no hay Satanás que apague fuego. Si lo vas a alabar, la alaba lo que se oiga. Si lo vas a alabar, alaba lo que se oiga. Queremos mujeres que impartan este fuego. Queremos hombres que impartan este fuego. ¿Dónde están los jóvenes que quieren impartir este fuego? ¿Dónde está la iglesia que quiere impartir este fuego? ¡Aviva el fuego! Se oye en la casa. Se oye. O sea, que quiere decir que en todas las iglesias, en todos los países lo vemos. Lo vimos recientemente por misericordia en Nicaragua, luego lo vimos en Dallas, luego lo vimos en Ecuador. ¿Qué vimos en estos tres lugares? Constantemente, dos grupos de personas. Los que proyectan una fe real, una fe vertical, una fe segura, y aquellos que muestran y reflejan una fe inestable, donde hoy tenemos ganas de alabar a Dios, mañana no. Donde hoy decimos Dios es mi sanador y mañana no creemos que Dios lo puede hacer. Donde hoy decimos Dios es mi proveedor y mañana se nos olvida que es nuestro proveedor. Pero ¿sabe lo que va a ocurrir en esta casa? Vamos a reprender todo lo que quiere todo lo que quiere provocar que nuestra fe sea una fe inestable. Qué bueno, 10 están de acuerdo conmigo. Vamos a reprender todo lo que quiere provocar que nuestra fe sea una fe inestable. Hello, 20 están de acuerdo conmigo. Vamos a reprender lo que quiere provocar que nuestra fe sea una fe fingida. Alguien alaba a Dios. Óyeme bien, Satanás. Yo no llegué a la iglesia a levantarme bajo una fe fingida. Hello, ¿dónde están los guerreros que son guerreros de verdad? ¿Dónde está la gente que le demuestra a Satanás que son de guerra? Alábalo. ¿Dónde están los que en esta hora se levantan por su casa? ¿Alguien? ¿Dónde están los que se levantan por Arecibo, por Manatí, por Puerto Rico? ¿Dónde está la gente que tiene fe? ¿Alguien dé un grito de victoria en esta casa? Oh, ¿dónde están los que tienen una fe real en esta casa? Alguien grítalo, mi fe no es fingida. Grítalo, grítalo. Escúchame bien, diablo, mi fe no es fingida. La fe viene por el oír. Por el oír la voz de Dios. La fe viene por el oír. Por oír la voz de Dios. La fe viene por lo que está escrito, que está acá. Pero para darle vida a esa fe, hace falta alguien que avive el fuego en esta casa hoy. Qué bueno, dos lo recibieron. Hace falta que alguien avive el fuego. Yo me levantaré. Yo me levantaré. Yo me levantaré. Yo me levantaré. Este fuego que tengo no se apagará. Este fuego, qué bueno que alguien está de acuerdo. Este fuego no se apagará. Este fuego no se apagará. Este fuego no se apagará. Cuando es una fe fingida, el diablo se aprovecha. El diablo se burla en el camino. Pero cuando es una fe real, el diablo tiene que reconocer que no puede detener tus pasos. No puede detener tu convicción. Alguien alaba a Dios en esta casa. El diablo tendrá que entender que en esta casa hay gente con fe poderosa. Con fe real. ¿Habrá alguien más que tiene fe en la casa? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que tiene fe en la casa? Pues sabes que van a venir momentos como los que se acercaban. Se acercaban momentos duros para Timoteo. Pero antes de los momentos duros para Timoteo como buen soldado, la Biblia dice que Pablo lo aconsejó. Siempre en el camino alguien se va a acordar de ti. Repito, siempre alguien en el camino se va a acordar de ti. La Biblia dice que Pablo, y leímos juntos que Pablo se acordaba de las lágrimas. Se acordaba de las lágrimas de Timoteo. Y dice que oraba y se acordaba de él noche y día. Hay gente que a veces nosotros como personas entramos al templo pensando que se olvidaron de nosotros. Pero vengo a decirte que mientras tú vas en tu carro, mientras tú te encierras en tu casa a llorar por tus hijos, a llorar por tu familia, vengo a decirte que en un monte en Puerto Rico, en un cuarto, en una casa, en un altar, en algún templo, hay alguien que está elevando oración. Hay alguien que está elevando oración como incienso grato, y las oraciones no son en vano. Aquí hay gente que entró y tal vez dijo todo el mundo se olvidó. Pues vengo a decirte algo, tú y yo nos equivocamos muchas veces, pero vengo a decirte que en esta casa hay gente que no se ha olvidado y que claman a tiempo y afuera de tiempo. ¿Dónde están los que claman a Dios? Muchas veces nos equivocamos y pensamos que todos se olvidaron, pero vengo a decirte que en esta casa hay gente que clama, que clama, que clama. ¿Dónde están los que claman? ¿Dónde están los que claman? ¿Dónde están los que claman? ¿Dónde están los que claman? Los acordamos de las lágrimas. ¿Dónde están los que claman por los que lloran? ¿Dónde están los que claman por los que lloran? ¿Dónde están los que claman por los que lloran? Toque a alguien, por favor, y dígale, hay alguien que está orando por ti. Dígalo, dígalo, día y noche. Hay alguien que está orando por ti. Es que nadie me llama, no me visita, no aquello, lo otro. Estoy en la necesidad. Tal vez el pastor no llegó físicamente, pero su oración fue vía express. Y los ángeles llegaron primero que el pastor, primero que el líder. Hello. Se te está metiendo en la casa y no te diste cuenta. Como que todo se te resolvió y tú dijiste, wow, Dios obró. Sí, Dios obró porque alguien se puso en la brecha por ti. No. Alguien no está entendiendo. Alguien dijo como que, wow, todo se resolvió. Me dieron el trabajo. Wow, Dios hizo una obra. Sí, Dios la hizo. Pero fue que una madre, un padre, un hermano espiritual en tu casa se levantó en vigilia, se levantó en ayuno. Alguien alaba a Dios. Estoy hablando de una oración que rompe cadenas. Dios mío, ¿qué es esto? Yo siento fuego. Aquí hay mujeres que claman y Dios les responde. Algo va a pasar con la oración de esta iglesia. ¿Algo? Ay, Dios mío. No te dile que está a tu lado. No te canses de orar por los que lloran. Pastor, hay gente que cree que se les resolvió el problema por ellos mismos o porque Dios los ayudó solamente. No, fue porque su oración provocó que los cielos se abrieran. Hello, alguien me está entendiendo. Alguien me está entendiendo. Aleluya, Timoteo lloraba. Y eso marcó el corazón de Pablo. Y le dejó escrito que él no se olvidaba de sus lágrimas. Tus lágrimas provocan que mucha gente no se olvide de tu caso. No me olvido de tus lágrimas. Si Pablo, que era un hombre, no se olvidaba de las lágrimas de Timoteo, imagínense el Dios de Pablo. Ay, ay, ay, alguien parece que no lo entendió. Si Pablo, que era humano y no se olvidaba de las lágrimas de Timoteo, imagínense el Dios de Pablo. Parece que alguien me está entendiendo. Tus lágrimas, mujer, no son en vano. Por eso estás llorando en esta casa hoy, porque estás bajo un toque de Dios. Y Dios me envía a decirte que Dios no se olvida de esas lágrimas. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Dios va a comenzar a enjugar, o sea, a tomar en consideración esas lágrimas que están saliendo de tu rostro por desear vivir piadosamente delante de la presencia de Dios. Óyeme, Satanás, mis lágrimas no han quedado en el mundo del olvido. Mis lágrimas están en las memorias de Dios. Algo va a pasar. Por favor, si lo vas a alabar, que suba de ese techo para arriba. Oh, alguien puede alabar a Dios de verdad. Alguien puede alabar a Dios de verdad. Alguien puede alabar a Dios de verdad. Yo no sé si usted siente el fuego o se siente solo. Yo no sé si usted tiene ganas de pelear o no tiene ganas de pelear. Pero en esta casa no estamos aquí en barde. Estamos aquí porque algo grande viene sobre aquellos que aviven el fuego en el 2014. ¡Algo grande viene! Y estaba pasando. Urra pasando. Alguien dígalo fuerte, no puedo olvidarme de los que lloran. No sé si a usted le ha pasado que ha ido a un funeral y el muerto no tiene él nada con usted, ni es primo, ni es tío, ni es nada. Pero usted llega y como que de momento empieza a llorar también. Y ve a todo el mundo llorando y termina llorando también. Y de momento dice, Dios, yo no sé ni quién es ese muerto y estoy llorando. Oiga lo que le voy a decir por el Espíritu. Así mismo es el fuego de Dios. Tú ves a dos o tres hablando lengua y danzando. Hay dos o tres que miran, pero ya lo están recibiendo sin darse cuenta. Y de momento están hablando en lengua y dicen, wow, yo hablé lengua hoy. Porque el fuego es algo que se pega, es contagioso. Hello. Hello. Y sabe que el frío y el desánimo también es pegajoso. Alguien alaba a Dios. Por eso si te acercas a uno que está desanimado, como que te quiere pegar el desánimo, pero el fuego es más poderoso que el desánimo. ¿Alguien alaba a Dios en esta casa? No dejes que nadie te apague ese fuego, porque hay alguien que ya está deseando el fuego que tú tienes. Hello. Y como este fuego no es de nosotros, este fuego el que lo quiera lo recibe. Alábalo. Este fuego no es de nosotros, este fuego el que lo quiera lo recibe. ¿Dónde están los que quieren este fuego? ¿Dónde están los que avivan este fuego? Espíritu Santo. Presencia de Dios en el hombre. Hoy hay suficiente gente acá que el Espíritu Santo le trae este mensaje. ¿Para qué? Para que la historia continúe. O sea, lo que usted recibió, lo que usted aprendió, a lo que usted se le aplicó bíblicamente, usted aplíquelo. Porque aquí usted puede ver tres generaciones: la abuela, la mamá y Timoteo. O sea, que lo que usted tiene no va a ir a su tumba. Repito, lo que usted tiene no irá a su tumba. Lo están esperando sus nietos. Lo están esperando sus hijos. Alguien alaba a Dios aquí. El diablo dice: voy a detener esa unción hasta esa generación. Hello. Yo no sé si tú vas a permitir al diablo que en tu familia se detenga esa manifestación. ¿Dónde están los que se levantan y van a decir: mi esposo necesita lo que yo tengo, mis hijos necesitan lo que yo tengo? Hello. Esto tiene que continuar. Lo tuvo la abuela, lo tuvo la mamá, lo tuvo Timoteo. Aleluya. No sé si usted será la persona que Dios escogió. ¿Dónde están los que Dios escogió para que la historia continúe? Alábalo. Si eres de fuego, ¿dónde están los que quieren que sus hijos reciban el fuego? Hello. Y si no lo tiene, no te preocupes, porque aquí hay gente que puede desatar fuego en esta casa. ¿Dónde están esos guerreros en esta casa? Alguien dígalo: me voy a encargar. Es poquito. Me voy a encargar que este fuego no se apague. Alguien dígalo: me voy a encargar que esta historia no se acabe. Grítelo fuerte: esta historia continuará sobre mi pueblo. Dígalo: esta historia continuará sobre mi familia. Esta historia continuará donde quiera que vaya. ¿Dónde están los que no van a detener esta historia? ¿Dónde están los que van a desatar que esta historia continúe? Continúa, se acabó. Continúa, se acabó. Continúa, se acabó. Continúa, se acabó. ¿Dónde están los que la historia no se ha acabado en su casa? ¿Dónde están los que la historia no se ha acabado? No se ha acabado. No se acabó por los que se desanimó. Si el pastor se hubiese dejado llevar, si el hermano se hubiese dejado llevar por los que se cansaron, la historia se hubiera acabado. Pero aquí tenemos 7,000 rodillas que no se han cansado, porque sus fuerzas provienen de Dios. Sus fuerzas provienen del Espíritu Santo. Por esa mala y aló y dándala si mala cual lo hace, se está apagando el fuego en mi vida. Se está apagando el fuego en mi vida. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Ya no soy la misma. Ya no soy el mismo. Algo está pasando. Algo me está ocurriendo. Pues sabe que esta es la tarde para avivar ese fuego. Qué bueno que la iglesia está de acuerdo. Esta es la tarde de avivar ese fuego. Qué bueno que hay alguien más de acuerdo. Esta es la tarde para avivar ese fuego. Hello, ¿dónde están los que van a desatar ese fuego? Prepárate para poner las manos. Hay una manifestación especial de Dios. Dios no te trajo para que el fuego se apague. Dios te trajo para que el fuego sea avivado. Aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego. Se quiere apagar, pero no se va a apagar. Aviva el fuego, aviva el fuego. ¿Dónde están los que avivan el fuego? Te aconsejo, ese fue el consejo de Pablo. Te aconsejo que avives el fuego. O sea, hay algo que le corresponde al hombre. Algo le corresponde a Dios. A Dios le corresponde depositar el fuego. Y al hombre le corresponde avivar el fuego. Ya Dios puso el fuego. ¿Dónde dónde están los que lo van a avivar. A Dios le corresponde poner el fuego, al hombre le corresponde avivar el fuego. ¿Dónde están los que van a avivar el fuego? Ya Dios lo puso. ¿Dónde están los que no van a dejar que se apague ese fuego? Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, a Dios le ha correspondido, le correspondió poner ese fuego en esta casa. Donde el diablo ruge y Dios le dice a esta casa, nada ni nadie podrá apagar el fuego. Aviva el fuego, aviva el fuego. Aquellos que tienen el fuego, Dios le dice, a ustedes les corresponde provocar este fuego sobre los que llegan. A ustedes se les ha delegado. Yo siento algo especial del Espíritu. Dios le dice a los que son de fuego, a ustedes se les ha delegado la responsabilidad, la confianza de desatar este fuego. Vamos, vamos, déjate usar. Vamos por las manos, vamos por las manos, vamos por las manos. Vamos, desata ese fuego, desata ese fuego. No me iré de este lugar. Dios está buscando gente que tenga el corazón de decir, no me iré de este lugar hasta que yo sienta que el fuego se ha avivado en mi vida otra vez. No voy a seguir este camino arrastrando los pies. No voy a seguir con los brazos caídos. No voy a ser esa persona que el diablo desea que tenga una fe fingida. Tenemos una gran nube de testigos que entra al templo. La gente se da cuenta y observa y dice, esa mujer tiene fuego, ese joven tiene fuego, esa dama tiene fuego. El fuego es algo que alumbra, el fuego es algo que da testimonio, el fuego es algo que te ayuda a identificarlo, no importa cuán lejos esté. El fuego es algo que marca todo territorio donde está. Yo te invito en esta casa que te atrevas a levantarte en este año con una fe tan poderosa. Que el que entre diga, yo quiero lo que ese hermano tiene, yo quiero lo que esa hermana tiene. Yo no sé si usted me está entendiendo. Hay gente que están sedientos del fuego. Yo quiero ese fuego. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Lo que estás pidiendo es manifestación. Lo que estás pidiendo es un impacto. Alguien alaba a Dios aquí. ¿Dónde están los que están sedientos ese fuego? Por eso yo te invito a que tomes posición en este altar en esta tarde. Y que no salgas de aquí con la ayuda de los músicos. Si pueden tocar algo acá de fondo, ya nos vamos. Pero no podemos irnos de acá sin unirnos a los que tienen el fuego del Espíritu Santo. Uniré mi fe a aquella mujer y a aquel hombre que tiene fe. Y algo grande de Dios se desatará. Algo grande de Dios se desatará. Venga, yo quiero unir mi fe a la fe de aquel que quiere que el fuego se desate sobre su casa. Wow. Venga corriendo, no lo piense, venga corriendo. Usted es la persona que Dios llamó, que Dios escogió. La Sayala, Nana Maloa Salá. Desde que te propusiste en el corazón hallar el fuego, la unción, el respaldo de Dios, se te ha levantado una guerra contra tu casa como nunca antes. Hasta tu misma familia se ha levantado. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Y si nunca has sentido el fuego, provócalo. Hay una unción que en breve se va a desatar cuando comencemos a imponer las manos. Ahí viene. Ahí viene. La fe es lo que te hace creer que el fuego se va a comenzar a desatar. La fe, la fe, la fe. Estoy viendo mujeres con la fe viva, la fe eficaz, la fe que es más cortante. Alábalo. La palabra, la fe que es más cortante, porque es la palabra es la fe, recíbela. Ahí está el poder, ahí está mujer de fuego, te va a arrebatar el fuego y lo que tú tienes se va a desatar. En breve siento un viento del Espíritu Santo arropando mujeres de guerra, arropando hombres de poder. Ahí está bajando el fuego sobre, ay Dios mío, ahí está bajando el fuego, ahí está bajando el fuego. Te equivocaste, diablo. Este fuego no se apagará. Este fuego no se apagará. Cuidado que se está desatando el fuego. Cuidado. está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Siento el pago, siento el pago, siento la impartición de Dios, siento la impartición de Dios. No permita, joven, no permita, dama, no permita, familia, que nada te apague el fuego. Y mamá barraba la masala. Nos preparamos, Dios. Tú que todo lo ves. Tú que todo lo sabes. Que sabes. ¿A quién se le apagó el fuego? Solo tú sabes. ¿Quién ya no siente tu fuego? Solo tú sabes quién está lejos de tu presencia. Que te adora pero no te siente. Que levanta su voz y parece que el cielo se cerró. Dios que todo lo ves. Que sabes y conoces. Que dependemos de tu presencia. Mamá Shalama. Viene una unción especial. Prepárese para poner las manos. Sus cantamas las hace. Me levanto con autoridad. Y en el nombre de Jesús. Nos presentamos ante ese Dios que todo lo ve. Que todo lo sabe. Y con la autoridad que Él nos da. Le decimos a toda oposición que se mueva. A toda tentación que se mueva. Le decimos al infierno que se mueva. Que nada podrá apagar el fuego sobre mi casa. Yo siento algo especial que ha comenzado Dios a desatar. Yo quiero, hermano, que usted se prepare. Ucala Mashanda Mahaya. Arraba Mashima Loja Masanda. Ponga las manos en el hombro del que está a su lado. Y Masala Makai. Yo quiero que se cumpla lo que vivió Pablo. Pablo puso las manos sobre Timoteo. El fuego tocó a Timoteo. El fuego encendió a ese muchacho. Padre, yo te presento a aquellos que nunca han recibido el fuego. Ahí está bajando. Hermano que tiene fuego, pon las manos ahora. Hermano que tiene fuego, pon las manos ahora. ¡Fuera! Ahí está, pon las manos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, hay jóvenes recibiendo la manifestación, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego, recibe. Oh, oh, se está desatando, se está desatando, se está desatando, se está desatando. No permitas que el diablo te acuse, no permitas que el diablo te acuse. Hay algo fuerte de Dios. Hay algo fuerte de Dios. Hay algo fuerte de Dios. Hay algo fuerte de Dios. Te está tocando el fuego, mujer. Te está tocando el fuego, mujer. Ahí en el suelo. Te está tocando el fuego, mujer. Ahí en el suelo. Te está tocando el fuego. Desata el fuego. Desata el fuego. Desátalo. Desátalo. Te estoy sintiendo, yo te estoy sintiendo. Alaba a Dios en tu prueba, alaba a Dios en tu batalla. Lo que Dios ha comenzado, ¿quién lo estorbará? Lo que Dios ha comenzado, ¿quién lo estorbará? Alaba a Dios, alaba a Dios. Te arropó, te arropó, te arropó. Alaba a Dios, te arropó, te arropó. Alaba a Dios. Yo quiero ese fuego, yo quiero ese fuego, yo quiero ese fuego. Señor, no permita que esta prueba que estoy pasando me apague el fuego. Señor, no permita que este ataque me apague el fuego. Ahí está, ahí está, ahí está, te estoy diciendo. Ahí está Dios, suéltame. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Bajo el fuego! ¡Bajo el fuego! Te está tocando. Lo que estás sintiendo es el fuego. El fuego que te quema. El fuego que te levanta. El el fuego que te purifica. Lo que tú no puedes hacer, lo hace el fuego. Lo que tú no puedes hacer, lo hace el fuego. ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego, Timoteo! Presenta Bruce. Con respeto, hermano, ponga su mano sobre el hombro de que está a su lado. Oiga lo que le va a decir, por favor. Hay gente que esta palabra le va a ministrar. Por favor, dígale que está a su lado, dígale. Mucha gente no se olvida de tus lágrimas. Dígale, dígale que está a su lado. Mucha gente no se olvida de sus lágrimas. Vamos, dígale que está a tu lado. En esta tarde voy a clamar a Dios por las lágrimas que has llorado. ¿Qué es esto? Yo siento algo terrible. Oye, voy a clamar y el fuego de Jehová se está desatando en el templo. Recibe la unción. Canta basanda, la calla. La calla sí va a cantar a basanda. Suéltala. ¿Qué es esto, papá? Se ha derramado el poder de Dios aquí. Se ha derramado el poder de Dios aquí. Se desató por allá. Se desató por acá. Se desató por allá. Se desató por acá. Se desató por allá. Se desató por acá. Olvidaste de mis lágrimas cuando me viste llorando en el carro, cuando me viste llorando en la casa, cuando me viste llorando en el trabajo. Hay una hermana que estaba llorando en el trabajo. Dios me la muestra. Lloraba para y se tapaba para que sus compañeras no se dieran cuenta. Y yo lo vi. Suba. Suba, Sayas. Citaba la beste. Citana maleste menos. Sin mí no hasta mala. No llamas ni mala. Urra más andala. Este fuego te costó un precio. Este fuego te costó un sacrificio. Este fuego te costó un esfuerzo. Avanzando la baja. Vengo a decirle al diablo. Vengo a decirle a los demonios. A quien agresivo. Que no tiene parte ni suerte. Yo siento a Dios acá. Vengo a decirle a Satanás. Que en esta casa costó precio. Este fuego costó precio. Óyeme, diablo. Se acabó el relajo. Aquí viene la gloria de Jehová. Desata fuego. Desata fuego. Desata fuego. Hermano. Si perdiste el fuego, si perdiste el fuego, sea por la razón que sea, si algo se interpuso en tu camino y lo que se interpuso logró su objetivo de apagar el fuego, no te vayas a tu casa sin el fuego. No te vayas a tu casa sin el fuego. No. No te vayas a tu casa sin el fuego. A tu jaya. Los Pablos que están acá, Dios los usará. Hay mucha gente aquí que veo que ha soltado su carga. Jóvenes que lloraron y lloraron en secreto y decían: Señor, que nadie se dé cuenta en la iglesia lo que estoy pasando. lágrimas en secreto. Wow, Dios me está dando ese mensaje para otro lugar, bajo el tema lágrimas en secreto. Las que nadie ve. Pero hay un Pablo con visión. Dice, me acuerdo de tus lágrimas día y noche. No hay nada en secreto delante de la presencia de Dios. No podemos esconder nada porque Él está viendo todas tus lágrimas en secreto. Y hoy orará celdo, voy a lo meselé. Con derrostella, se brase dojenda, julasi alándose, ucolenda y antirizo, paribenso quay, veremésolo, tarabásole, nomenda lúa, nanidendo, candomiro, senomalo, rombalo ama, y bambolesa, embaluase. Dice el Señor, amáyalo, que los que lloran los tienen gran baluarte, porque ellos son bienaventurados, porque bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No estás llorando porque eres cobarde, no estás llorando porque tienes miedo, estás llorando porque marcas calgoresando, son marcas las que lleva, son las marcas de victoria, son las marcas del fuego, son las marcas del fuego, son las marcas del fuego. Recíbala. Hago un llamado. Si alguien desea reconciliarse con Dios, levante su mano derecha. Si alguien desea entregarle su corazón a Dios, levante su mano derecha. Cuento hasta 7. Aquí gente que sabe de lo que hoy el Espíritu Santo ha hablado. Si viese alguien, levante la mano derecha. Aquí tengo una joven. Denle un aplauso a papá por esa joven. ¿Quién más se reconcilia? ¿Habrá alguien más que levanta la mano derecha y dice, yo necesito entregarle mi corazón al Señor? Eso es otra vida, un caballero. Denle un aplauso a papá. Una joven y un caballero. Alaba a Dios por eso. Es el fuego. Es el fuego. ¿Quién más? Eso es. ¿Quién más dice me levanto? ¿Quién más dice vuelve el fuego? ¿Quién más dice vuelve el fuego? ¿Quién más dice vuelve el fuego? ¿Quién más dice vuelve el fuego? ¿Quién más se levanta? ¿Habrá alguien más que quiera entregarle el corazón a Cristo hoy? Voy a contar hasta 7. 1, 2. ¿Habrá alguien más? Si hubiese alguien más, venga para acá, corra. ¿Habrá alguna vida más? ¿Una vida más con la mano derecha levantada? ¿Habrá alguien más que quiera a Cristo? Venga para acá. Si quiere el Señor, venga para acá. ¿Alguna vida más que quiera a Cristo? ¿Habrá alguien más que con su mano derecha entrega su corazón a Cristo? ¿Habrá alguien más? Tenemos 2, 3 vidas. Aquí hay una niña llorando sin parar. Denle un aplauso al Señor. Ella está bajo un toque especial. Es el Espíritu Santo. El fuego está tocando a esta niña. El fuego del Espíritu de Dios. Está tocando el fuego de Dios. ¿Cuántos años tú tienes? 9 años. ¿Estás sintiendo algo en tu corazón que te hace llorar? ¿Sabes lo que te voy a decir? El Dios del cielo te está tocando hoy. Y ojalá todos los niñitos de 9 años estuvieran sintiendo lo que tú. Él quiere a Cristo hoy. ¿Cuántos años él tiene? 8 años. Tú estás sintiendo algo en tu corazón. Tienes ganas de llorar. Y camachanda. Hay una unción aquí del Espíritu Santo. La iglesia alaba a Dios. La iglesia es un toque especial del Espíritu Santo. Alguien alaba a Dios en esta casa. Oye lo que te dice el Señor, niña. Todo se va a resolver en tu casa. Todo Dios lo va a poner en orden. Hay cosas que tú no entiendes como niña. Y hay cosas que tú has visto que no son fáciles. Pero para Dios no hay nada imposible. El Dios que te está tocando es un Dios grande, que te defiende, que te cuida, que te guía, que te levanta y te está tocando de forma especial. La iglesia alaba a Dios en esta casa. Yo quiero que repitan esta oración. Tenemos aquí 5 vidas. Quiero que repitan esta oración conmigo. Estas 5 vidas que se depositan en las manos de Dios. Repitan conmigo: Señor Jesús. No lo oigo. Repitan: Señor Jesús. Ahora sí, te pido perdón por mis pecados. Recíbeme como tu hijo. Lávame, lávame en tu sangre. Te pido, Señor, que me ayudes a serte fiel, amarte. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás me aparte de ti. Ayúdame a avivar ese fuego que tú depositas en mi corazón en esta tarde. Te prometo que en los momentos difíciles te voy a adorar, te voy a servir. Los que lo creen, ahí vamos, a su nombre. Son tuyos, papá, son tuyos, papá, son tuyos, papá, son tuyos, papá. Libre esta muchacha de toda atadura, libre de toda cadena, que venga el cielo. Son, pasa de ella, suelta cadenas invisibles, fuera de esa casa. Ahora, deja que el fuego te toque, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Todo lo que el fuego toca lo transforma. Todo lo que el fuego toca lo transforma. Todo lo que el fuego toca lo transforma. Ahora, que jamás esta niña, papá, y ósala, cúbrela. Urre bien solo lo que tú tienes con ella, Espíritu Santo. Termínalo, cancelo lo que se haya levantado contra ella. Guapa santa, nada te molestará en tu cuarto. Más su cual, más tú reveló jamás sala. Cuídala si lo acuá. Veo tu mano limpiando su cuarto. Salama, lava solo mahue. Todo miedo a la oscuridad lo cancelo. Vamos la sala en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, esta vida en esta casa, guacuanda la sala hay. Una lucha, Dios, entre servirte o no servirte, entre batallar y no batallar. Hoy declaro tu palabra de fortaleza sobre ella, y que ha renovado fuerzas y votos para seguir peleando esta batalla. En el nombre de Jesús, cuando yo diga su nombre, los que van a avivar el fuego van a alabar a Dios. Ya nos vamos. Cuando diga su nombre, usted va a alabar a Dios y crea que el fuego que usted tiene se va a derramar donde quiera que usted vaya. Dios la llamó y hay fuerzas nuevas que se desatan. Ahí vamos. Hay fuerzas nuevas que se desatan. Ahí vamos. Hay fuerzas nuevas que se desatan. Se mete Dios en tus piernas. Dios me muestra un problema en tus piernas y toda mala circulación desaparece ahora. Desaparece ahora. El fuego se mete en la circulación. El fuego desaparece toda enfermedad. Ahora, ahora. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Dónde están los que van a avivar el fuego? Ahí vamos. ¡A su nombre! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Síbelo! ¡Síbelo! ¡Síbelo! ¡Síbelo! ¡Síbelo! ¡Síbelo! ¡Síbelo! ¡Síbelo! ¡Síbelo! ¡Es un fuego! ¡Es un fuego, muchachos! ¡Es un fuego! ¡Casa Malajanda! Estoy separando para que predique mi palabra con unción. Mira, está viendo cómo yo uso los predicadores y dice: Señor, yo quiero predicar con fuego, yo quiero predicar con fuego. Pues dice Jehová que le place en llamarte predicador de fuego. Salamalajanda, masalamalajanda, urrabasalamalajanda, urrabasala. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El fuego rompe a este muchacho. ¡Wow! ¡Siva! ¡Sáyala! ¡Sáyala! ¡Sáyala! ¡Sáyala! Naciste en el fuego, te levantaste en el fuego y la guerra fue fuerte. El diablo amenazó, pero te levantaste otra vez para que sepa el diablo que lo que Dios da, Satanás no lo puede quitar. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, te estoy diciendo fuego, fuego sobre tu casa. Y anda ya. El fuego comenzó en la abuela, luego continuó en la mamá. ¿Qué es esto, papá? Estoy viendo toda una familia bajo el fuego, bajo el fuego, bajo el fuego, bajo el fuego. Es el fuego, es el fuego. Rabasalama, quinazo cuando las hay. La guerra es fuerte. Te quiere apagar el fuego, el diablo. La guerra es dura. No permitas que te desenfoque. Vuelve a la batalla como tú sabes pelear. Tú eres guerrera. Vuelve a la batalla. No te dejes vencer. Vuelve a la batalla. Amazo. Aguacua tu sede. Romazo, tú eres quien llamas y tú eres quien respalda. Tú eres quien llamas y tú eres quien respalda. No permitas, Espíritu Santo, que por nada Satanás levante victoria sobre esta casa. Gracias por la unción. Gracias por la unción. Te ibas a ir. Te ibas a ir. Ibas a salir corriendo. Como cual ave que vuela. Huyéndola al invierno. La máxima. Hurra más allá. Pediste traslado. Su cuarta y a la más senda. Pero hoy a conocerme no. Te lo malazo. Conocerás que lo que te hace feliz es el fuego, la presencia de mi espíritu, que viene sobre tu cabeza, viene sobre tus huesos ahora, para que sientas firmeza y en la batalla recibas alivio. Viene sobre este cuerpo una unción especial, donde Dios arranca y disipa toda batalla física, mental, espiritual. Ahora trae alivio sobre esta casa. La iglesia alabando a Dios. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale un aplauso a papá. ¡Aviva el fuego! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Tome asiento, dando gloria a Dios. ¡Qué lindo! Cinco vidas, y dentro de estas cinco vidas, dos niños para el Señor. Dale un aplauso fuerte a papá. ¡A su nombre! ¡A su nombre! A su nombre. Lo que esa niña ha experimentado hoy es poderoso. A su nombre. Usted es la mamá de ella. Se goza por eso. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Cuántos desean ver a sus hijos bajo el poder de Dios? ¿Cuántos desean ver a sus hijos bajo el poder de Dios? Wow. A su nombre. Hay una muchacha acá que se reconcilió. Dele un aplauso al Señor. La muchacha se reconcilió. Agua suave. Y Asaya está bajo una unción especial. Especial, poderosa. Porque los dones nadie los puede detener. Y aunque dijiste no profetizo más, no voy a hablar más, no te podrás callar. Porque el fuego te quema. Sienta Dios aquí. La iglesia puede alabar a Dios aquí de verdad. A su nombre. Damos gracias a Dios por esta bendición. Seis vidas para el Señor. Recuerde, este es el fuego que le da vida, vitalidad a un creyente. En lo personal, oiga bien, como ministerio, lo que me complace y me hace feliz, no solamente ir a diferentes países, la radio, la televisión, o eventos o actividades. Lo que me da vida y felicidad es el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dependen del fuego de Dios? ¿Cuántos saben que sin Dios nada podemos hacer? ¡A su nombre! Así que felicito al pastor que ha prevalecido en esta batalla final. No es fácil la guerra en el último tiempo. Hay que quitarse el gorro, de verdad, ante los pastores en los diferentes países, sostener esta batalla contra el diablo que está en contra de la manifestación del gozo inefable que da el Espíritu. Así que usted prosiga creyendo. Recuerde, Loida, la abuela de Timoteo, produjo y produció sobre su hija Eunice esta fe. Eunice produjo sobre su hijo, y usted le toca producir sobre su casa y su generación. Denle un aplauso a papá de forma especial. ¡A su nombre!